Bueno, muy bien, estamos con Adriana Cerquis, presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, doctora en Ciencias Físicas. Y bueno, justamente en la semana en que YPF cumplió 100 años, la CONEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, cumplió también 72 años, que lo celebraste en redes sociales. Y la pregunta para hacerte un poco era, para quienes no lo saben, o como nosotros no lo sabemos tanto, ¿qué hace la Comisión Nacional de Energía Atómica? Buenas tardes, Pablo, primero y a la audiencia. Bueno, si tienen un rato largo, empiezo, porque la verdad es que hace infinitas cosas. Pero bueno, vamos a tratar de resumir un poquito. La verdad es que desde su creación, en 1950, fue, digamos, de hecho, la primera de las instituciones de nuestro complejo científico-tecnológico, creada por el presidente Perón en ese entonces, con una visión que se sostuvo a lo largo de los años, una política de Estado que apuntaba a la generación de conocimiento en el área de las aplicaciones nucleares. ¿Qué significa eso? A ver, generación de conocimiento en generación de energía eléctrica a partir, digamos, de lo que es la energía atómica y también otras aplicaciones como la medicina nuclear y radioterapia, aplicaciones en ese sentido de radiaciones que afectan o que pueden llegar a dar lugar a la prevención de plagas, a la esterilización de material médico, a la, digamos, erradicación de ciertas bacterias y que permiten exportar frutas, o, por ejemplo, digamos, un montón de conocimiento de ciencia de materiales que permitieron todo el desarrollo de la industria nuclear argentina y también fueron derivándose en otros temas, como en el estudio de materiales para celdas solares, para otro tipo de energías como las energías basadas en lo que es la tecnología del hidrógeno, o, digamos, bueno, te podría seguir contando gente que se puso a estudiar física en cuanto a altas energías, participar del proyecto SHARE, digamos, que está en Mendoza, y bueno, la inspección y todo lo que significa el ciclo completo de combustible de uranio, que nos da la posibilidad de tener cierta soberanía energética. Hasta entonces la producción de energía estaba en manos igualmente del Estado o estaba en manos de privados. Cuando comenzó la Comisión Nacional de Energía Atómica, la producción de energía, bueno, y siguió durante muchos años y sigue actualmente, más del 70% sigue siendo basada en hidrocarburos, así que con la creación de YPF ya estaba en manos del Estado en algún sentido, ¿no? Claro. Lo que se hace acá es darle valor a un tipo de tecnología, que es la tecnología basada en el área, digamos, en el conocimiento de la física nuclear. Y como Claro. tal, digamos, bueno, ya que pocos años después, en realidad la creación también vino acompañada a darle sustento al proyecto de la isla Huemul, al proyecto que trajo Richter, que es del año 48, y la comisión se crea fíjate, para darle un principio también apoyo a ese proyecto, que lamentablemente, digamos, o sea, fue un fraude, pero dio lugar a, bueno, a no solo a la creación de la Comisión de Energía Atómica, sino también después, algunos años después, como estuvo José Balseiro en la comisión que investigó lo que se estaba haciendo ahí, dio lugar a la creación del Instituto Balseiro. ¿De qué se trató el proyecto Wormhull? Contanos. A ver, energía atómica se puede producir de dos maneras. Una es la manera en la que actualmente funcionan todas las centrales nucleares del mundo, que es la energía atómica por fisión. Significa que yo tengo átomos muy pesados o grandes, en los cuales puedo partir en átomos más pequeños y consigo la energía que libera esa reacción de partirse esos átomos. Pero existe otra alternativa, que es la energía atómica por fusión, o sea, yo estoy fusionando dos átomos y generando livianos, que es lo que hace el Sol, y a partir de esa reacción de fusión también obtengo una gran cantidad de energía, que es lo que ocurre en el Sol. Bueno, lo que había planteado Richter es la posibilidad de hacer fusión nuclear, digamos, en esa isla y en ese experimento. Experimento que en la actualidad todavía se sigue intentando y hay un gran proyecto como el ITER, en el cual participan más de 10 países y con inversiones siderales que todavía están viendo si es sostenible la producción de energía por fusión. Sí, muchos creen que es la panacea para el futuro de la humanidad. Por ahora todavía no se ha conseguido esto de manera sustentable y si bien hay muchos indicadores que parece ser que puede llegar a ser una buena alternativa, todavía, digamos, no es algo que, por la inversión que significa y por, digamos, o sea, todavía haber demostrar de que eso es sostenible. Si bien es una perspectiva muy interesante para la humanidad. Te interrumpí cuando me contabas un poco el contexto en el cual nace la Comisión Nacional de Energía Atómica ya por 1950. Luego, ¿cómo se siguió desarrollando? A ver, lo interesante de este conocimiento es que a su vez da lugar en muchos países, lamentablemente también, a utilizar este conocimiento para, o ya se había utilizado ese conocimiento para la generación de armas nucleares. Y es por eso que es un sector estratégico del mundo, muy controlado por la Agencia Internacional de Energía Atómica, en la cual, desde la cual pertenecemos desde el año 54. De allí en adelante, los usos que siempre hicieron en la Argentina fue con fines pacíficos. La ley que rige la actividad nuclear siempre está orientada hacia actividades pacíficas. Pero, digamos, en el mundo siempre existe, digamos, el hecho de que hayamos estado dentro del G20 o dentro de países con cierta relevancia, tiene que ver justamente con ese conocimiento estratégico, ese conocimiento estratégico que nos da relevancia a nivel mundial. Desde allí, digamos, en la Argentina se priorizó las centrales nucleares de dos tipos. Bueno, por un lado las de investigación, o sea, los reactores de investigación, que son los que en este momento INVAP exporta en el mundo, o sea, todo ese conocimiento dio lugar a una creación como la empresa INVAP en los años 70. Después otras empresas que surgieron de la comisión, como Esconoar, que es la fábrica de combustibles, o FAE, que es la que fabrica el dióxido de uranio, las bombas de cobalto que se utilizan en la parte de radioterapia, y digamos otras empresas. En los 90 se desmembró lo que era la Comisión Nacional de Energía Atómica en tres. Una es la Autoridad Regulatoria Nuclear, que está muy bien que la Autoridad Regulatoria esté separada de a quien controla, y eso es una indicación fuerte en el mundo para que eso ocurra. Fíjense que en Brasil esto está ocurrió recién a fines del año pasado, que se separa la Autoridad Regulatoria de la Comisión Brasileña, y digamos en casi todo el mundo siempre se busca esa expectativa, ¿no? Que quien controle esté por fuera de la Comisión. Como independiente. Te separo la última, que es NASA, que es Nuclear Eléctrica Argentina, Sociedad Anónima, que es quien controla las tres centrales nucleares que nos brindan energía eléctrica en este momento. Con la idea, yo creo, a la larga, de privatizar las centrales nucleares, la, digamos, los 90, acuérdense que venían con toda una serie de privatizaciones, y el resto llamado la comunidad o la TNEA residual. Y la, por suerte, para nosotros, después vino toda una época de volver a poner en valor todo este conocimiento, pero nos dejó, digamos, bastantes huellas esos periodos, como ocurrió tanto en los 90 como en el periodo del gobierno de Macri. Estaba leyendo que ahora lo que hay es una especie de joya que es CAREM, ¿no? Que es un modelo. Va, contanos vos con mayor detalle, mejor. A ver, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata el CAREM? A ver, CAREM es la primera central significa Central Argentina de Elementos Modulares. De hecho, la Argentina en los 80 empezó a pensar en la posibilidad de tamaño de las centrales nucleares y fue pionera en los desarrollos, y hubiera sido, la verdad, es que un espectacular avance para nosotros si en los 90 eso hubiera continuado. Sí. Lamentablemente, como conté antes, tuvimos un periodo, digamos, de decadencia bastante grande, y ese proyecto lo retoma, digamos, cuando Néstor Kirchner decide relanzar el plan nuclear y darle valor nuevamente a esa posibilidad. Pero recién en el 2009 se establece como la posibilidad de empezar con ese proyecto y la construcción empieza finalmente en el 2014. La verdad es que este proyecto son a muy largo plazo, en su momento era completamente pionero en el mundo, ahora ya hay algunas de estos reactores con elementos modulares en construcción y unos 70 proyectos. Y la idea es que, bueno, varias cosas. ¿En qué se basa esto? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es una joya? Bueno, primero porque es un desarrollo completamente argentino. Segundo, porque se piensa, y muchas personas en el mundo, con el tema de poder disminuir la emisión de dióxido de carbono y la posibilidad de que la energía atómica sea una de las soluciones para eso, es que vamos a tratar de tener centrales más pequeñas, más fáciles de construir en el fondo porque requieren menos financiamiento, que se adapten a necesidades específicas, o sea, porque al hacer pequeñas se pueden adaptar a resolver problemas fuera de la red.

¿De dónde nace esa resistencia, digamos, ese manto de sospecha que se le pone a la producción de energía nuclear? ¿Y qué tenés para decir al respecto? Bien, acá hay muchas teorías y muchas variantes y miradas sobre el tema. A ver, yo honestamente creo que mucha gente le tiene mucho temor, digamos, los accidentes nucleares que ha habido en el mundo han sido graves y nos han dejado una huella de temor en gran parte de las poblaciones, real, pero que no se basa realmente en el riesgo de percepción que tenemos, no se basa en datos realmente estadísticos completos. Ahora, cualquier actividad humana genera, digamos, algún tipo de impacto en el ambiente. La pregunta es cómo controlamos ese impacto y cómo lo minimizamos. O sea, nosotros queremos generación de energías para desarrollarnos, algún impacto va a haber. De hecho, si uno mira a lo largo de la historia de la humanidad, la cantidad de daño que ha producido, tanto en muertes como en daño al ambiente, de cualquier otro tipo de producción de energía, incluso las renovables, vamos a hablar de que la mayoría de las veces es mucho mayor que en el caso de la nuclear. Lo que pasa es que la percepción de espectacularidad que han tenido estos accidentes han dejado una huella. Y por otro lado, yo creo que los países esos que querían que nosotros no los desarrollemos también colaboran con sus medios para difundir cada vez más con un Chernobyl, con un darle cierta masividad a ese tipo de difusión que hacen que los países menos desarrollados tengan cierta resistencia. Porque vos fíjate que sigue habiendo muchas decenas de centrales nucleares en estos países. Claro. Algunas otras no, como Alemania, por ejemplo, que decidió, digamos, cerrar sus centrales nucleares, y sin embargo ahora es la que está produciendo mayor, cada vez más, emisión de dióxido de carbono e incluso ha tenido que volver a las centrales de carbón. Así que cada vez es peor lo que se está pasando en Alemania. Y de hecho creo que en el fondo se están empezando a arrepentir de haber tomado la decisión de cerrar sus centrales. Y también un poquito hipócrita porque ellos le compran energía a Francia, que tiene un montón de centrales nucleares. Y con la situación ahora actual del mundo, con esta situación de guerra, con Ucrania, etcétera, se puede pensar cuán importante es valorar la posibilidad de producción propia. Y eso es algo que fue perdiendo Alemania con esta decisión de haber cerrado sus centrales nucleares. Por eso es que me parece importante defender la posibilidad de seguir teniendo la parte de la tecnología para este tipo de energías de base, que son parte de la solución para dejar de emitir dióxido de carbono como nos comprometimos desde el año 2005. Adriana Serkis, presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, muchísimas gracias por este tiempo. No, muchas gracias a ustedes y bueno, siempre a disposición. Creo que como funcionarios del Estado tenemos siempre la responsabilidad de estar siempre a disposición de lo que se quiera saber y de dar todas las respuestas que hagan falta. Gracias, Adriana. Bueno, muchísimas gracias.